¿cómo están? Comenzamos aquí el submarino como cada sábado de 11 a 13 horas. Están en Radio Box 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacconi. Bienvenidos amigos, una mañana de sábado soleada, una temperatura 17 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, aquí desde la ciudad de Quilmes, esperando hacerles como siempre grata compañía, acompañándolos con la música clásica de los 70, 80 y 90. Estaremos con bandas icónicas, también hoy como decíamos en el pase con David, vamos a estar homenajeando a John Lennon, hoy cumpliría John 81 años, nacido el 9 de octubre de 1940, así que estaremos pasando temas de John, hablando un poquitito de su vida como integrante también de los Beatles, acción siempre en beneficio de la paz y la no guerra. Así que estaremos hablando de John y como siempre una consigna preparada para recordar entre todos alguna película, alguna serie. En esta oportunidad nos vamos a estar trasladando, amigos, a la infancia. Así que vamos a hacer un retroceso. En el submarino viajamos por el océano hacia la infancia y muchos seguramente recordarán una serie muy, muy exitosa. Vamos a ver si después, en próximas salidas también de las consignas, estaremos como siempre brindando alguna ayuda para que recuerden entre todos. Vamos a empezar, amigos, a sumergirnos en este submarino matutino para escuchar clásicos de los 70, 80 y 90. Y lo hacemos cuando, Damián, quieras, comenzamos a sumergirnos en el submarino. Lady of Ice. los 70, 80, 90, El Submarino. Like there is no other. El Submarino por Vox FM. Los 70, 80, 90, El Submarino. Auspician El Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. By Luna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram. Y en esta mañana de sábado soleada, amigos, con una temperatura ya de 18 grados, vamos a empezar a jugar con una consigna que hemos preparado para el día de hoy, que, como les decía, nos va a trasladar a la infancia, años 60, años 70, los memoriosos a recordar, porque ya está sonando la consigna del día de hoy. Su aerodinámico despertador en TV. Ah, muy buenos, buenos, buenos días les desea su programa favorito, el fortificador muscular matutino. Ahora levante la barbilla, fije la barbilla, dedos índices afuera, listos para su ejercicio, apretando el botón. Bien lista. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, descanso. Ya, mamá, descansa. Buenos días, ¿y ya cambiaste de opinión? No, hace mucho frío para ir a la luna después de la escuela, además no regresarías a tiempo para la cena. ¿Y si voy a nadar a Acapulco? Ah, pensé que ibas a ir a la luna. Bueno, está bien si tu padre dice que sí. Sí, ya verás. El teléfono al que pueden enviar WhatsApp de texto audio, ¿ya lo conocen? Se lo repito, 1164-007047. Si recién estás escuchando el programa, si sos nuevo oyente, nueva oyente, bienvenido. Esta consigna, como les decía, nos remonta a la infancia y primera ayuda, se trata de una serie animada. ¿Se acordaron? ¿Cuál era esta serie? 1164-007047. Es el burrito de la moda, mamá. Solo le añades el agua y los chicos se desmayan. Si tuviera 15 años otra vez, bueno, en realidad, si tuviera solo 22, 24 o 26 siquiera. ¡Hola, mami! Cometín, ¿cuántas veces te tengo que repetir que no uses tus botas espaciales dentro de la casa? Ese sería cortar el camino, ma. Claro, y mancharme el techo al mismo tiempo. Perdóname, ma. ¿Qué tal si me castigas y no me dejas ir a la escuela? ¿Eh? Ah, no, eso no. ¿Qué vas a querer desayunar? Lo de siempre. Sale lo de siempre. Leche, cereal, ruido, silencio. Bueno, mejor silencio. Y también tocino. Sale tocino. Y un huevo tibio. Sale huevo tibio. Gracias, ma. Bueno, ya terminé con este trabajo. ¿Ya se levantó tu papá? No, la última vez que lo vi estaba roncando. Ahora lo arreglamos. 1164-007047. Te hacemos compañía en este fin de semana extra lag, ¿eh? Recordemos que tenemos a viernes, ayer, sábado, domingo y el lunes también. Veremos, porque el pronóstico anuncia un buen tiempo para estos 4 días. Creo que pronostican algo de lluvia recién para el lunes, ¿eh? Pero a no decepcionarse, amigos, aquí estamos haciéndole buena compañía y recordando también que Buenos Aires tiene tantos lugares lindos para conocer, ¿eh? Para distraerse. Más ahora que uno puede salir un poquitito más, como siempre, no olvidándose, por supuesto, del barbijo, el lavado de manos, a pesar de las vacunas y todo, hay que seguir cuidándose. Esta es la consigna, amigos, que hemos preparado para el día de hoy, una serie animada, años 60, años 70, 1164-007-047. Y mientras están pensando, ¿qué me dice el señor operador? Bien lista. Muy bien, gracias María. Ya se está comunicando al 1164-007-047. Mientras tanto, amigos, seguimos escuchando buena música. Creo que llega Michael Jackson, operador, con Billie Jean, y seguimos con muchos más, porque esto es El Submarino. She was more like El Submarino, por Vox FM. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. We come from out of this world, leave the real one far behind. We can dance. Dance. And we can dress real neat from our hands to our feet and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to, if we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. Say, we can dance, everything's out of control. We can dance, they're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance, we can dance. Everybody's taking the chance. Save the dance. Oh, let's save the dance. Yes, save the dance. Los 70, 80, 90, el submarino. ¡Despierten, despierten, despierten! Este es Julio Etéreo. Estamos en el submarino, amigos, escuchando la consigna preparada para el día de hoy, para recordar entre todos, en esta oportunidad, una serie animada de televisión, años 60, años 70, tres temporadas en el aire, 75 episodios para esta serie que fue un éxito rotundo. A ver si recuerdan cuál era esa serie animada. 1164-007047. Damián espera mensaje de texto o de audio. ¿Estarías a tiempo para la cena? ¿Y si voy a nadar a Acapulco? Pensé que ibas a ir a la luna. Bueno, está bien si tu padre dice que sí. Sí, ya verás. ¿Papi está dormido? Sí. Gracias, papi. Papá dice que sí. Bien, entonces ve, hija. Ni hablar, mi Gordis, eres genial. ¿Gordis? ¿Pero esa es la forma de llamar a tu propia madre? Claro, lo aprendí en mi clase de historia. Así es como la juventud antigua solía llamar a las personas queridas, ¿recuerdas? Me ofendes. Sabes bien que apenas tengo 33 años. Bueno, ¿qué vas a querer para desayunar? Nada, gracias. Estoy a dieta. Hija, espera. No se te olvide tu traje de baño. No, aquí lo tengo. Mira. ¿Eso es un traje de baño? Es sintético. Este es el último grito de la moda, mamá. Solo le añades el agua y los chicos se desmayan. Si tuviera 15 años otra vez, bueno, en realidad, si tuviera solo 22, 24 o 26 siquiera. ¡Hola, mami! Cometín, ¿cuántas veces te tengo que repetir que no uses tus botas espaciales dentro de la casa? ¡Ese sería el corto camino, mamá! Claro, y mancharme el techo al mismo tiempo. Les repito, el número de teléfono para que envíen mensaje de texto audio es el 1164-007-047. Si ya recordaron qué serie animada estamos jugando hoy aquí en el submarino para recordar entre todos. Y también tocino. Sale tocino. Y un huevo tibio. Sale huevo tibio. Gracias, ma. Bueno, ya terminé con este trabajo. ¿Ya se levantó tu papá? No, la última vez que lo vi estaba roncando. Ahora lo arreglamos. ¿Listos? Pan tostado, discos, marido. Con eso tiene. ¡Odio esa cosa! Buen día, buen día. Mami, ¿qué pasó con mis huevos tibios? Ay, este... Buen día, submarino. Estamos escuchando. Firmes. Buen día. Buen día, buen día, gracias. Y a todos los oyentes que se suman, ¿eh? Los que son nuevos oyentes, bienvenidos también a la Vox y a este gran submarino que cada sábado te trae los 70, 80 y 90. Clásicos imperdibles y la mejor música del mundo, sin duda alguna. Ahora recordando, en esta consigna del día de hoy, una serie animada muy exitosa, años 60, años 70. No había canales de cable, pocos canales de televisión. Y esta serie animada, ya después vamos a estar hablando, ¿cuántas predicciones? ¿Cuántas predicciones tenía? Se las traía. Estos grandes productores de esta serie animada que han hecho también otros éxitos. Ya vamos a estar hablando de ello, pero les recuerdo que hoy también tendremos un homenaje a John Lennon, este gran cantante, fundador, Paul McCartney, de los Beatles, ese gran conjunto musical icónico, vaya si los hay. Creo que no tiene parangón, no hay posibilidad de compararlos con ningún otro grupo. Algunos solían compararlos con los Rolling Stones, pero por allí no había punto de comparación. Lennon en particular, este gran activista que lo fue, vaya si lo fue, por la paz, por los derechos humanos, por la no violencia. Le estaremos brindando un homenaje con algunas canciones que hemos preparado de él. Les recuerdo entonces el número de WhatsApp 1164-007-047 si quieren participar por la consigna, amigos. Vamos a seguir escuchando buena música. Momento de inmersión, querido operador, cuando quieras, Damián. Esto es El Submarino. Nothing that is wrong in wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? So soon, I've been trying all night long just to talk to you. Sun ain't nearly on the rise, we still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally. been trying all night long just to talk to you. Arranca los sábados con todo, El Submarino. Yeah. El Submarino, conducción Marco Sacone. Los 70, 80, 90. El Submarino. Cometín, ¿por qué no te has ido a la escuela? No me siento bien, ma. Creo que me está dando el virus de Venus. Virus de Venus, ¿eh? Seguimos en el Submarino, amigos. Y en esta oportunidad hemos cambiado un poquitito, le pedí al operador, estamos mechando audios de una serie televisiva. Una serie animada muy conocida de los años 60, 70, para recordar entre todos. A ver si recuerdan de qué serie animada estamos hablando. ¿Llamando al doctor Racy? ¿Doctor Ken Racy? Diga, señora Super, ¿tenemos enfermito en casa, acaso? Es Cometín, doctor. Creo que tiene el virus de Venus esta vez. ¿Virus de Venus? Oh, eso es contagioso. Vamos a ver, hijo. Te habla tu abnegado médico domiciliar. ¿Saca la lengua? ¡Oh! A ti te creció más la lengua que la nariz. ¡Oh!

tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste, teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Vida, Escuela de Baile. Somos una escuela de baile y fitness para niños, adolescentes y adultos. Clases de zumba, bachata, estilo femenino, meditación, entrenamientos personalizados y grupales. Urbano infantil de 6 a 12 años. Escuela de baile Kids de 3 a 6 años. Urbano, Health. Ya tiene la salsa como Ruben Blake. Vida, Escuela de Baile. Ortiz de Ocampo 449. Esquina General Paz, Quilmes Este. Consultas 1159-04-8594. Búscanos en las redes como Vida, Escuela de Baile. Servicio de lavandería, Burbujita Blanca. Ropa diaria, 20 prendas, 300 pesos. Ropa de cama, frazadas, acolchados, 2 y media, 500 pesos. Toallas, toallones, 300 pesos. Peluches, cortinas, consulta por promociones. Y si tengo que esconder. Calle 819, número 820, Quilmes Oeste, Burbujita Blanca. 11-23-82-74-78. Retiro y entrega a domicilio. Servicio garantizado. Me quedo contigo. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Arrancá los sábados con todo. El Submarino. Los 70, 80, 90. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes, Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram. Seguimos en el Submarino, amigos, en esta linda mañana de sábado con una temperatura de 18 grados y el pronóstico nos anticipa buen tiempo en general para todo este fin de semana largo por los feriados, incluido el feriado puente también. Solamente hay un pronóstico de lluvia aparentemente para el domingo a la noche, mañana del lunes. Pero bueno, aquí estamos para hacerles buena compañía. Donde estés viajando en la costa, si te pudiste ir. Recordemos que ayer realmente los accesos estaban tremendamente colapsados. Y como siempre, el detalle de tener el auto bien cuidado si te vas a algún lado, porque traer un gran dolor de cabeza. Realmente hay que tener todas las prevenciones del caso, amigos, si uno quiere irse, aunque sea unos pocos días. Porque recordemos que también Buenos Aires y aquí en la ciudad tenemos tantos lindos lugares para conocer, no hace falta irse tan lejos, pero por supuesto también el dinero para movilizarse, ni qué decirlo, cada vez más caras todas las cosas, pero bueno, es el país que tenemos, amigos, es muy lindo, es muy bello, la gente que nos toca, que nos gobiernan, pero bueno, hay que disfrutarlo, a ponerle el hombro como siempre y a disfrutar. Llega el espacio nacional aquí en el Submarino, amigos. Preparado para ustedes, clásicos nacionales. Recordamos, vamos a estar escuchando a Miguel Cantilo, La Jungla Tropical. Luis Alberto Spinetta llega con Seguir Viviendo Sin Tu Amor. Los Abuelos de la Nada nos esperan sin Gamulán. Y terminamos con Virus y este gran tema, Amor Descartable. Cuando quieras, Damián, espacio nacional aquí en el Submarino.

seguir viviendo sin tu amor. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Thank you. Arrancá los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Está en el aire, amigos, la consigna con la que estamos participando en el día de hoy aquí en El Submarino, recordando una serie televisiva, serie animada de los años 60, años 70. ¿Listos para su ejercicio? Apretando el botón. Bien lista. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, descanso. Serie futurista, si la sabía realmente, ¿eh? Estos grandes productores, creadores de esta serie televisiva, vamos a ver, una especie de visiones futuristas en sus aplicaciones y luego en distintas plataformas. Lo podrán ver cuando develemos la consigna, que ya muchos están adivinando, enviando un mensaje de texto audio a qué número, al 1164007047. Allí está Damián esperando mensaje de texto o de audio para jugar con la consigna que hemos preparado en el día de hoy. Muchos objetos, muchas cosas que pasaban en esa serie, luego convertirían en realidad. Más en este 2021 realmente, para compararlas, para ver cómo muchas veces, y ocurre con las películas, ¿no? Sin duda alguna, algunos son visionarios, digámoslo, de alguna manera, ¿no? Leche, cereal, ruido, silencio. Bueno, mejor silencio. Sale tocino. Y un huevo tibio. Sale huevo tibio. Gracias, ma. Bueno, ya terminé con este trabajo. ¿Ya se levantó tu papá? Muchos objetos tecnológicos que allí, en este audio en particular, están recreando. 1164007047 para seguir jugando. Y amigos, ya llega el momento esperado de este homenaje que le brindaremos a John Lennon. Recordemos que John Lennon cumpliría en el día de hoy 81 años. Este gran activista, como les decía, por la paz, nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, Reino Unido. Y recordemos que John fue asesinado en Nueva York un 8 de diciembre de 1980, cuando solo tenía 40 años. Asesinado por un fanático, ¿verdad? Que le había ido a pedir un autógrafo, creo que hace unos años antes de 1980, y en esa oportunidad se parapetó y comenzó a disparar en forma alocada, asesinando a John Lennon. Un cantor, un pacifista, un activista por los derechos humanos, fue miembro fundador de los Beatles, recordemos, John junto con Paul McCartney, Ringo Starr. En 1956 formó la banda de Quarrymen, que en realidad luego cambiaría su nombre a The Beatles en 1960. Luego de la disolución de los Beatles a fines de los 60, comienza su carrera como solista. En 1969 contrae matrimonio con Yoko Ono. En 1975 se dedica a la crianza de su hijo Sing, que es el hijo que tiene con Yoko Ono. Recordemos que antes había tenido a Julián Lennon, su otro hijo, con la otra esposa, que fue una actriz. Vamos a 1980, junto a Ono, lanza su último disco, que se llamó Doble Fantasía. Y tres semanas después del lanzamiento de ese disco, ocurre el lamentable asesinato de John. Fue un ferviente activista por la paz junto a Ono. En 1971 se muda a Manhattan. Allí, su oposición a la guerra de Vietnam dio lugar a que el gobierno actual de Estados Unidos, que estaba comandado por Richard Nixon, tenía intenciones de expulsarlo de allí, de Manhattan, pero no lo logró. Sus canciones se convertirían a partir de ese momento en un himno contra las guerras y la contracultura. En Estados Unidos, hasta el año 2012, las ventas de Lennon como solista superaban 14 millones de copias. Impresionante, ¿no? Se incluyó en el Salón de la Fama de los Compositores en el año 1987 y en el Salón de la Fama del Rock en 1994. Le recordaba entonces que tuvo dos hijos con Ono, con Yoko Ono, justamente nacido un 9 de octubre de 1975. Miren, fíjense ustedes las casualidades, ¿no?, de la vida. El hijo que tuvo con Yoko Ono también cumple años hoy, 9 de octubre de 1975. Se trata de Sean Lennon. Y el otro hijo, nacido el 8 de abril de 1963, lo tuvo con Cynthia Powell, su primera mujer. Se trata de Julián Lennon, que también ambos hijos tuvieron y tienen dotes artísticas, porque ambos son cantantes, ambos con sus estilos, algunas veces muy similares a su padre John Lennon. De John Lennon vamos a escuchar entonces, en este breve homenaje que le brindaremos, Instant Karma, Stand By Me y Starting Over. Cuando quieras, Damián, el espacio John Lennon en el aire. Karma's gonna get you, gonna knock you right on the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth are you trying to do? It's up to you. Yeah, you. This and karma's gonna get you, gonna look you right in the face.

why don't we take us along? Take a trip somewhere far, far away. We'll be together all alone again, like we used to in the early days. Well, well, darling, it's been too long since we took the time. No one was to blame, I know time flies so quickly. El submarino, conducción Marco Sacone. Cometín, ¿por qué no te has ido a la escuela? No me siento bien, ma. Creo que me está dando el virus de Venus. ¿Virus de Venus, eh? La semana pasada era viruela marciana. Y todo por no presentar examen de cálculo espacial. Seguimos escuchando, amigos, el audio de una serie televisiva, una serie animada. Dibujos animados, años 60, años 70, recordando nuestra infancia. De una serie muy exitosa, serie futurista, 3 temporadas en el aire, 75 episodios. Diga, señora Super, ¿tenemos enfermito en casa, acaso? Es Cometín, doctor. Creo que tiene el virus de Venus esta vez. ¿Virus de Venus? Oh, eso es contagioso. Vamos a ver, hijo, te habla tu abnegado médico domiciliar. ¿Saca la lengua? ¡Oh! A ti te creció más la lengua que la nariz. Bien, ¿qué es lo que ve, doctor? 2 kilos de chocolates, 1 torta de queso y 1/2 pollo. ¡Cometín! ¿Eso te desayunaste? Pues es que... Para todos aquellos que se están acordando y todavía no enviaron mensaje de texto audio, lo pueden hacer a qué teléfono, al 1164-007-047. ¡Cometín! Oh, gracias, doctor Racy. Lo llamé sin necesidad. No tenga cuidado, señora. Es mi deber como su abnegado médico domiciliar. Y a propósito, ya sabe usted el costo de una visita habitual, 100 aerodólares. Se despide de ustedes su médico y amigo Ken Racy. ¿Por qué no te has ido a la escuela? Pero bueno, seguramente... Virus de Venus, ¿eh? La semana pasada era viruela marciana. Y todo por no presentar examen de cálculo espacial. Te digo que me siento mal. Se quería salvar de la escuela, pero no podía. Una serie futurista que realmente tenía mucho vislumbrando el futuro. Imagínense, años 60, años 70. Diga, señora Super, ¿tenemos enfermito en casa, acaso? Es Cometín, doctor. Creo que tiene el virus de Venus esta vez. ¿Virus de Venus? Oh, eso es contagioso. Y como ustedes no tienen el monitor para ver justamente lo que ocurría, aparecía allí el médico en un monitor. Años 60, años 70, como prediciendo las telellamadas o las videoconferencias. Algunas de las cosas que se predecían en esta serie, ¿no? Se vislumbraba el futuro en esta serie animada futurista, como les decía, que tuvo mucho éxito. Unos grandes productores para esta serie animada que tuvo 3 temporadas en el aire, 75 episodios y un gran éxito también en Latinoamérica. 11-74-0-40-47 para seguir participando, jugando con la consigna que hemos preparado en el día de hoy. Virus de Venus. La semana pasada era viruela marciana. Y todo por no tremendo. De cálculo espacial. ¿Te y amigos, mal, ya llega el espacio americano, porque como cada sábado le he pedido a mi amigo Damián que prepare unos americanos. Está bien, vamos a ver qué tienes. Ten calma. Llamaré al doctor. Para esta mañana de sábado soleada con 18 grados de temperatura. Acompañándolos con la mejor de las músicas, 70, 80, 90. Cuando quieras, Damián, llega el espacio americano by Damián Espadea, aquí en El Submarino. El Submarino. Tomorrow's gone. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Living love for you, my life with you on my mind. Apunta al operador que estos americanos que acabamos de escuchar también se pasaban mucho en Cuernavaca, ¿eh? Ya vamos a hacer un programa recordando los boliches, ¿eh? Lo habíamos hecho en alguna oportunidad, ¿eh? Para recordar entre todos esos lugares mágicos donde uno iba a bailar, a bolichear, como se decía antes, a bailar americanos, a bailar lentos, ¿eh? Linda época, sin duda alguna. Pero llega el momento de cerrar la consigna, ¿eh? ¿Eh? Sí, tiempo de pirata. Me apunta el operador. Ah, yo. Qué bárbaro. Qué confianza la del operador, ¿eh? Sí. A ver. Suena por. Suena por última vez, hay un audio, me dice. Hola, Radio Vox. Soy Mari de Quilmes. ¿Puede ser los supersónicos? Creo, no me acuerdo bien, sí. Pero me parece que supersónicos, ¿no? Era... Sí, Mari, muy bien, Mari de Quilmes y todos los que se comunicaron y estuvieron participando porque justamente esta serie animada tan exitosa y que recordamos entre todos se trataba de Los Supersónicos, emitida por primera vez en 23 de septiembre de 1962, estuvo 3 temporadas, 75 episodios, creada por William Hanna y Joseph Barbera, también creadores ellos, y recordarán de Los Picapiedra. Por eso las voces, más que nada en el doblaje, eran muy similares. Muy similares a la de Los Picapiedras. Durante años, también justamente la gente lo comparó como que fuera una versión futurista de Los Picapiedras, dicho sea de paso. El primer programa emitido por la cadena ABC en color fue justamente Los Supersónicos. Era una familia futurista que vivían en el año 2062, aproximadamente, en casas, ¿se acuerdan?, suspendidas en el aire, y se transportaban a través de aerovehículos o aeroautos, coches espaciales. Algunas de las cosas que predijeron los supersónicos, o estos creadores que hicieron esta fantasía, esta serie animada, fueron las videollamadas. Es impresionante, en una época donde todavía no existían los celulares, donde todo lo que tenía que ver con la internet era algo muy novedoso y reservado exclusivamente a las agencias espaciales o de investigación. Recién se estaba comenzando a ver en la parte tecnológica. También, por ejemplo, la asistencia médica virtual, que lo habíamos escuchado ahí, con este pequeño que era Cometín, ¿se acuerdan? Porque era el hijo. Después tenían un perro que era Astro, se llamaba Astro el perro. Y por supuesto él era súper, digamos, el padre de familia. También las clases virtuales, algunas de las tantas cosas que se predijeron aquí, en esta gran serie que estábamos participando entre todos y recordando Los Supersónicos. Gracias María, Carlos, Alicia, Mario, Carmen, Erika, Melina, Gabriela, Esteban, Carla, Roberto, Cristina, Mari, que nos dejó un audio. Gracias a todos por haberse comunicado, por estar del otro lado como cada sábado, recordando los 70, 80 y 90, pasando un buen rato, que de eso se trata, ¿verdad? Gracias, Damián, en los controles, como siempre, operador de lujo. Y nos reencontramos el próximo sábado, amigos, Dios mediante. Esto fue El Submarino. Que tengan un excelente fin de semana. Llega Electric Light Orquesta, último tren a Londres. Standing there, there was music in the air. It should have been a wave, but I knew I'd have to stay.